Hay un diablo en cada barrio, lo puedes ver a diario. Él no nace, te lo dice en frase a frase. Yo llevo jugando con el diablo antes que Cristo, y créeme, ahora yo soy más listo. Le hago caso cuando quiero y llegamos a un mutuo acuerdo. Mi pasado tú le matas, yo le entierro, y dijo: dale contra el suelo. Yo le dije: no te pases, ya te llegará el momento, pero por ahora me vales, vete de mi vista, ya te llamaré otro día. Estate preparado, que la vida es muy jodida. Mi siguiente encargo fue matar a mi destino. Esa misma noche me llené de alcohol. Al día siguiente hice mi primera canción y todo lo mandé a la mierda por este pepino. Mira cómo 2 años más tarde, no es por ser cobarde, los llamé para ayudarme y vinieron al instante. Mi siguiente víctima serán mis complejos. Les dije: trato de encontrarme, me dijeron: trata de escucharte, trata de hacer algo que eres bueno, trata de creerte, lo deshazte de tus egos. Hicieron caso de mis ruegos porque tienen mucho hambre. Son mis diablos, hacen lo que yo les mande. Sigo pasando el tiempo, seguí convocándoles. La impaciencia no me gusta, entonces quise darle alcance. La persiguieron, la pegaron hasta hartarse. Poco a poco fui aprendiendo, fui calmándome, fui creyendo, fui ganándome el respeto. Fui moviendo el esqueleto, pero el miedo es cosa aparte. Mis demonios le asustaron en las fiestas de mi barrio. Partimos el escenario, pregúntale a Javi H. Cambiemos de fase, pasemos los meses. Pese a quien le pese, yo les mandé suicidarse. Mis demonios son leales y obedientes. Al día siguiente me hice un tema con el Nasser. Que vi una cruz a rastras durante años por jugar una primera vez con todos mis diablos. Estuve ahí detrás, siempre preparado. Sus voces me decían: no temas a los pecados, eres joven y fuerte, tampoco temas a la muerte. Simplemente soy un chaval a veces inconsciente por los grados. Ángeles oscuros, doblados por el humo que salía de mi pulmón. Pensaban en un futuro a mi lado y les mandé a tomar por culo, pero no les hizo gracia. Pasaron los días y noticias hasta que rompió la racha. Una llama de fuego y maldad que me abrasaba el rostro. Lucifer entre las llamas se asomaba y yo le vi su rostro. Me dijo: si pierdo tu alma, tú pierdes la cara o incluso tu vida. Brindaré junto a mis camaradas con la sangre que derramé tus heridas. Si más se fue, con fuerzas y rap me recuperé. Al parecer este MC nunca carece del placer de ver nacer ante el papel aquello que le pertenece y que va a hacer fenecer aquel que busca el mal para él. Aquí Lucifer es conocido como el paparazzi, pero ya analicen su fe. Junto al que algún mes de mayo en las fiestas de Getafe vi sus gestos de impotencia con detalle. Primer concierto y más de un tercio de todos mis diablos muertos predecían el futuro de algo tan oscuro que atraía la materia. Metía miedo a aquellos que por el ego se perdían enfermos. Entre lo nunca escrito son relatos del averno. El vuestro solo es un cuaderno sin control. Nosotros ponemos rumbo y lo hacemos hardcore. Hoy escuchando las guitarras zombies de mi hombre H, vi caer al resto de mis diablos pidiendo morir. Era el fin de este escribir, de este desfase. Pues 2 meses más tarde Eilos hizo el tema con el Nasser.